Yo soy Gabriel Viso y esto es Bajo la Carcasa, el podcast de tecnología desde dentro. Este es el número 28 y hoy os voy a hablar un poquito de actualizaciones, ataques de denegación de servicio distribuida y responsabilidad colectiva. Pero bueno, antes de eso, antes de empezar, quiero pedir de nuevo disculpas por el desbarajuste que he organizado en el feed del podcast, ¿vale? Estoy viendo que a muchos suscriptores se os han duplicado los episodios en vuestra aplicación de escucha, no solo a mí, ni mucho menos a una minoría, y de hecho en iVoox sale todo duplicado. No tengo muy clara la razón, pero sospecho que ha sido por migrar los audios de alojamiento, es decir, antes estaban en Spreaker y ahora están en archive.org, como os contaba en el episodio número 27. Pero ya digo, tampoco estoy muy seguro. De nuevo, así que, bueno, pues disculpadme porque yo soy un novato en esto de la gestión de feeds. No tengo mucho que hacer si nos comparamos, si me comparáis con otra gente más experta en esto del podcasting. Yo creo que eso al fin y al cabo se nota sobre todo en cosas como esta, aparte del número de veces que me equivoco al hablar y los ruiditos y fallitos de procesado que seguro que más de uno haya identificado por ahí por los distintos episodios. Bueno, pues al lío, que hay mucho que decir de las actualizaciones. Los usuarios de Android estáis hartos de ver cómo, si vuestro teléfono no está producido, fabricado y comercializado directamente por Google, como puede ser un Nexus, anteriormente un Pixel, os hartáis de esperar a que os lleguen las actualizaciones. Las actualizaciones tienen que venir de Google, pero antes tienen que pasar por vuestro fabricante para que actualice toda la personalización del sistema operativo, luego tienen que pasar por la operadora si además vuestro teléfono no es libre y por último os llegan a vosotros. Y una actualización os puede llegar con un retraso de incluso a veces entre 6 meses y 1 año. O sea, una barbaridad. Ese argumento pues es el que muchos esgrimimos cuando pasamos de comprarnos teléfonos de algún fabricante en concreto, como puede ser Samsung o LG o HTC, para irnos directamente a la fuente y comprarle los teléfonos a Google. Y también es un argumento que utilizan mucho los acérrimos correligionarios de iPhone como una superioridad de su sistema operativo. Bueno, también tienen su parte de razón, ¿vale? Aunque bueno. Pero bueno, no va de esto este episodio, ¿vale? De lo que hay es que, bueno, pues que muchas veces las actualizaciones de los sistemas operativos móviles y de escritorio también, de Windows, estamos hartos de que nos lleguen en el momento inoportuno, que encendemos Windows, espere que Windows está actualizando, vete a tomar un café o directamente, pues a lo mejor un día te quieres ir de casa porque has quedado, le das a apagar el sistema y venga con las actualizaciones, 3/4 de hora. Y bueno, tú sabes que en teoría el ordenador se va a apagar bien, pero pues no quieres dejar aquello encendido y al final te hace perder un montón de tiempo. A veces, por el contrario, nos llegan las actualizaciones, una actualización mayor del sistema operativo trae características nuevas que esperamos pues con fervor y pues son bien recibidas. Otras veces, por la misma razón, por esas características nuevas y los cambios en la usabilidad, pues tampoco nos gustan y nos quedamos esperando. A veces las actualizaciones, y esto en todas las plataformas, en iPhone ha pasado alguna vez, no están finas y dejan algunos teléfonos bloqueados o el proceso de actualización. Otras veces introducen fallos que luego pues tienen que parchear con otra versión que viene después. O sea, hay mucho que decir, hay actualizaciones para todos los gustos y todos los disgustos. Y bueno, pues también están los que deciden quedarse en una versión del sistema operativo y directamente no actualizarlo nunca. Bueno, esto tiene un riesgo muy importante, ¿vale? Y esto va de muy grave, o sea, es un riesgo y casi una certeza, casi es más un problema que vas a tener con seguridad que un riesgo. Esto lo dicen muy bien en un podcast que os recomiendo, que es Bitácora de Ciberseguridad, que hay dos tipos de personas o dos tipos de equipos conectados a la red. Los que han sido atacados por algún atacante, ya sea un malware o una persona que se quiere colar en tu sistema, y los que van a ser atacados. ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, pues además de tener en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado al abrir adjuntos y demás, todo esto que decimos, y con las fuentes de las fuentes de origen de las aplicaciones que instalamos, si estamos en un PC o un Mac o un Android, en el que podemos escoger manualmente instalar aplicaciones de orígenes desconocidos para salirnos de Google Play, pues tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que instalamos. Tenemos que tener también muchísimo cuidado con todos los adjuntos que nos llegan en el correo electrónico, y tenemos también que tener muchísimo cuidado con todos los enlaces que pinchamos en cualquier aplicación. ¿Vale? Un mensaje que no esperamos de un contacto que de repente resulta que se ha hecho socio de una empresa de no sé dónde que hace dietas milagro. Cosas de esas, al final sabes que seguro va a ser algún tipo de timo, fraude, malware o lo que sea. Pero es que además hay veces que los propios sistemas operativos tienen vulnerabilidades graves que hacen, por ejemplo, que recibir un texto, un mensaje corto, un determinado texto, inyecte código en el sistema y lo bloquee, en el mejor de los casos, y lo tengas que reiniciar o incluso que lo tengas que conectar a un ordenador para hacerle un proceso de recuperación. Pero hay veces que esas inyecciones de código pasan desapercibidas y lo que hacen es colar un malware en nuestro sistema, ¿vale? O dar directamente que se ejecute un código por una inyección y que ese dispositivo, ordenador, teléfono, lo que sea, pueda ser controlado por un tercero. Como ya dije una vez, los mejores crackers, o sea, los hackers malvados, los hackers delincuentes, los mejores son los que pasan más desapercibidos una vez se han colado. Es decir, no podemos esperar que si tenemos un malware o se han colado en nuestro sistema, ya sea un móvil o un ordenador, sea evidente. Puede que veamos alguna cosa rara que no le demos importante, pero los que son realmente buenos se van a quedar ahí ocultos, ¿vale? Y esto tiene pues un montón de riesgos, tanto para ti como que te roben la información personal, que puede ser grave incluso si es información financiera, que te roben contraseñas porque instalen un código malicioso que se dedique a registrar las pulsaciones de tecla, leer lo que se pulsa en un teclado o directamente suscribirse a cambios en el portapapeles y puedan examinar toda la información que pasa por allí. Son, por ejemplo, malware en un móvil. En los móviles Android hay muchos gestores de contraseñas que funcionan a través del portapapeles y hay malware que se registra en el sistema para escuchar de alguna forma o digamos que se le notifiquen los cambios en el portapapeles y bueno, ahí te pueden robar todas las contraseñas. Un sistema operativo con vulnerabilidades es mucho más sensible a cualquier tipo de malware masivo de estos que no va dirigido directamente a ti, como puede ser, por ejemplo, el ransomware, que es una variante que lo que hace es te bloquea tu equipo. Esto es muy conocido por el famoso virus de la policía de los PCs o el virus este que, bueno, no es un virus porque tú has tenido que clicar algo, has tenido que descargarte algún programa, ejecutar algo, pinchar en un enlace, pero es un malware que lo que hace es empieza a cifrar tu disco duro con una clave que obviamente tú no conoces y te llega un aviso de que tienes que pagar no sé cuánto dinero, que suele ser un Bitcoin, que son unos 400 euros o era al menos antes, hace unos meses, para que la organización delincuente que está detrás de este software pues te devuelva el control sobre tus ficheros. Pero es que hay muchas más cosas. Hace unos meses o unos años había una aplicación por ahí circulando en tiendas no oficiales de Android, que era una linterna, pero que pedía permisos para utilizar el teléfono y poder hacer llamadas. Los usuarios que no se paraban a leer los permisos directamente se instalaban la aplicación y cada vez que usaban la linterna hacía una llamada internacional a un número de tarificación especial sin que tú te dieses cuenta y, claro, te llegaba una factura de teléfono desorbitada. Todos estos tipos de cosas son mucho más dañinas si tienes tu sistema, ya sea un teléfono o ordenador, sin parchear, es decir, sin las últimas actualizaciones. Y da igual, y esto es un ejercicio de seguridad personal, ¿vale? Hasta aquí, hasta este punto, luego vamos a empezar a decir cómo esto puede afectar negativamente a los demás, pero es un ejercicio de seguridad personal que tienes que hacer el mantener tu teléfono, tu ordenador actualizado, por mucho que te pese y por mucho que pienses que con el hardware que tienes, es decir, con el modelo de teléfono, el modelo de PC, el modelo de Mac que tienes, si le instalas la última versión del sistema operativo va a ir más lento. No te queda otra, es decir, si no tienes las últimas actualizaciones, tu sistema va a ser menos seguro que el de otras personas y vas a ser más sensible a todo tipo de perrerías que te puedan pasar por ahí, ¿vale? Pero es que además, si tenemos el teléfono, el móvil, el ordenador, el Mac sin actualizar, somos un peligro para los demás. Si tenemos malware en nuestro teléfono móvil, por ejemplo, voy a hablar de teléfono móvil, pero pensad en todo tipo de dispositivos. Si no lo tenemos actualizado, todos nuestros contactos están en peligro. Si tenemos una infección de malware o nos roban la contraseña del correo a través de un malware, toda nuestra libreta de direcciones va a sufrir más spam. El malware que tengamos va a intentar propagarse a nuestros contactos a través de mensajes privados de Twitter, mensajes de WhatsApp, mensajes de correo electrónico. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y es una razón más para actualizar nuestro teléfono. La seguridad que pierden nuestros contactos si nosotros no lo tenemos actualizado o la seguridad que ganan nuestros contactos si actualizamos nuestro teléfono y por lo tanto es más difícil que le lleguen amenazas que utilicen nuestro teléfono móvil en este caso como un trampolín hacia ellos. Pero es que además hace poco hubo una noticia que es bastante famosa porque a muchos nos dejó sin Twitter este fin de semana pasado, el fin de semana del 22 y 23 de octubre de este mes, en el que hubo un ataque de denegación de servicio distribuida a ciertos nodos del servicio de nombres de dominio de la costa, bueno, de una región, no sé si era la costa este o la costa oeste de los Estados Unidos, que dejó pues un montón de servicios sin funcionamiento. Bueno, ¿qué es un servicio de nombres de dominio? Son unos sistemas que hay en Internet para que tú cuando escribes en el navegador google.com, ellos te devuelvan la dirección, el numerito, como si fuera, digamos, si lo queréis ver así, el número del teléfono al que hay que llamar para llegar hasta Google, ¿vale? Eso es la dirección IP, son una serie de números separados por puntos y es una identificación única de que le sirve al navegador para poder llegar al contenido que quiere presentarte. En este caso sería una búsqueda de Google. Bueno, sin servicio de nombres de dominio, por decirlo así, apoyados en la barra del bar, Internet no funciona. Tú intentas entrar en una página, no carga ninguna. Tu programita de Twitter no es capaz de encontrar los tweets. Los vídeos de YouTube no funciona. Y bueno, ¿y qué es un ataque de denegación de servicio distribuida? Pues es un ataque que se basa en que en un momento determinado millones de peticiones al mismo tiempo de un servicio, peticiones en principio que por separado son lícitas, se hacen contra un mismo servicio. Es decir, en este caso, el servicio de nombres de dominio. Pues imaginaos que, 1.000 millones de ordenadores ejecutan una petición al mismo tiempo contra un servidor de nombres de dominio, pues para traducir un dominio cualquiera en su dirección IP asociada. Ese servidor de nombres de dominio, pues se satura y no funciona. En argot se suele decir que el servicio se cae. Y claro, si el servicio se cae, ese servidor no da servicio a los usuarios lícitos, es decir, a los usuarios que no somos atacantes. Por eso ese ataque nos deniega el servicio. ¿Qué quiere decir que sea distribuido? Bueno, un ataque de denegación de servicio lo puede hacer una única fuente de petición, es decir, un único ordenador con mucha capacidad, una conexión a internet muy rápida y que haga peticiones como una metralleta. Cuando le añadimos la palabra distribuido, lo que quiere decir es que no es una única fuente, no es un único ordenador, sino que son muchos miles, cientos de miles o millones de dispositivos los que hacen esas peticiones a la vez, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, existe mucho malware, ¿vale?, que se cuela en dispositivos vulnerables, dispositivos que no están actualizados, que son como los crackers buenos, que os decía yo, los realmente buenos, que se quedan ahí y no se notan. Es decir, tu teléfono sigue funcionando igual de bien, tus contactos no reciben ningún mensaje extraño, no se hacen llamadas a números de tarificación especial, simplemente se quedan ahí. Hasta que un determinado día, ante la orden de un delincuente que perpetra este tipo de ataques, envía un mensaje masivo a todos sus dispositivos esclavizados, todos sus dispositivos infectados, y son estos los que hacen esas peticiones para hacer un ataque de denegación de servicio distribuido. Puede ser tu teléfono móvil sin actualizar, puede ser un ordenador con Windows con un virus o con un malware, puede ser un Mac con malware, que los Macs también tienen malware. Ojo con lo que pinchamos si tenemos un ordenador de Apple, ojo con lo que pinchamos, con lo que ejecutamos, dónde metemos la contraseña de administrador, porque nos podemos estar pegando un tiro en el pie. Puede ser tu teléfono Android o, como pasó este fin de semana pasado, pueden ser dispositivos conectables, de estos dispositivos del Internet de las cosas, pueden ser relojes inteligentes, puede ser ropa inteligente, pueden ser dispositivos cuantificadores del ejercicio, la típica pulserita de Fitbit, como tenga wifi y estés en casa, pues te la puede liar también, puede ser un Pebble, pueden ser todas estas cosas que por H o por B hemos decidido no actualizar y que pues son vulnerables a este tipo de cosas, porque los sistemas operativos siempre van a tener vulnerabilidades. Entonces, en conclusión, tener el dispositivo actualizado es una medida de seguridad para nosotros mismos, pero también de cara a nuestros contactos y de cara al común de Internet. ¿Vale? Tener un dispositivo actualizado es una política que yo llamo responsabilidad colectiva. Por respeto hacia el común de Internet, tenemos que preocuparnos de actualizar nuestras cosas. Y si queréis ver una analogía un poco tremenda, ¿no?, porque a lo mejor alguien piensa que es un poco exagerar, pero esto es como cuando tú alguien se le ocurre llevar a tu colegio a un crío sin vacunar, ¿no? Que ahora está de moda no vacunar a los críos. Algunos se creen por ahí que las vacunas son malas y, bueno, pues eso es un peligro para la salud pública porque, por ejemplo, el año pasado hubo esta corriente en Estados Unidos y hubo varias infecciones por sarampión en un parque temático y llegó incluso un señor mayor a morirse porque, bueno, pues venía de un estado y de una época en la que pues la vacuna del sarampión no era como era hoy o no se la pusieron o yo qué sé qué, pero que gracias a estas infecciones nuevas, porque esta gente no vacunaba a los niños, pues hubo unas enfermedades, esa enfermedad es muy contagiosa y una persona de un grupo de riesgo pues se murió. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es decir, podéis llevarlo a un terreno mucho más tecnológico, mucho menos catastrófico que el de las enfermedades infecciosas, pero vamos a ver, en un Internet en el que todos los dispositivos estuviesen actualizados y protegidos y debidamente inmunizados contra estas vulnerabilidades, sería mucho más difícil perpetrar ataques de denegación de servicio, propagar malware, secuestrar ordenadores con los ransomware estos de que te cifran el disco duro y todo esto. Así que pues podéis verlo, si queréis entenderlo con un ejemplo más mundano, pues es como que de repente un colectivo de gente se le ocurra no vacunar a sus hijos o no vacunarse ellos y que enfermedades que en principio estaban controladas o prácticamente erradicadas vuelvan a saltar a la actualidad por culpa de esta desprotección. No es tanto que tú te protejas a ti mismo, sino que estés seguro de que la gente que tienes alrededor, cuando te envía un mensaje de correo, un mensaje de WhatsApp o se comunican contigo, no te vayan a pegar nada. Dicho así en un lenguaje de bar, porque es que es literalmente eso. O sea, si yo actualizo mi dispositivo, pero tú no, pues me puedes estar enviando en algún momento inadvertidamente porque se te ha infectado el ordenador con malware, pues me puedes estar enviando a través de WhatsApp un enlace que a mí me la puede liar parda. Así que mi consejo desde aquí, que es de los pocos consejos de seguridad que puedo dar porque no soy un experto en esto ni mucho menos, y para eso redirijo al podcast que os recomendaba, que es Bitácora de Ciberseguridad de la red avpodcast.net. Mi consejo desde aquí es que te sale una actualización para tu teléfono, para tu dispositivo. A ver, está bien esperar unas horas, leer un poquito, hacer unas búsquedas por si resulta que esa actualización viene con sorpresa y tienes algún susto porque te bloquea el dispositivo o te mete algún otro fallo, pero una vez ya pasadas esas escasas horas de precaución, actualízalo ya y no esperes, porque puedes estar dejando pasar una actualización que haga tu dispositivo mucho más seguro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes comentarios, puedes dejarme cualquier sugerencia, duda, o me puedes llamar exagerado y desaprensivo por haber hecho la analogía entre actualizar el dispositivo y vacunar a un niño. Para mí es bastante intuitiva y espero que no le cruja a nadie ni le ofenda, pero para mí es que es así. Es muy trasladable. Es un ejemplo que es en dos ámbitos de la vida completamente diferentes y con consecuencias distintas, pero el mecanismo de transmisión del malware y de las amenazas cibernéticas es muy parecido al de las enfermedades. Eso es así. Bueno, lo dicho, no olvides que puedes dejarme cualquier comentario en mi cuenta de Twitter, que es @gevisoc, y además en el enlace al Wave de Anchor, que os voy a dejar en las notas del programa. Las notas del programa las tendréis en mi blog, que es gabrieltiso.com, donde además también podéis dejar comentarios. Y ahora ya sí, me despido hasta el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Thank you.